Identidad perdida. Catalogado como un crimen de lesa humanidad tanto para mujeres y hombres, los ataques con ácido cada año registran 1.500 casos de este tipo a nivel mundial, de acuerdo con la Fundación Internacional de Sobrevivientes del Ácido. Según la fundación, esto no tiene que ver con la cultura o con la religión. Los ataques ocurren en partes del mundo donde las mujeres no se les respetan sus derechos. Es una forma extrema de violencia doméstica. También indica que este tipo de acciones intentan destruir la identidad de la persona afectada. La recuperación de una quemadura con ácido puede tomar años. Se considera vital que las quemaduras se traten con rapidez. Las primeras horas son muy importantes. Cuando ocurren quemaduras térmicas, el daño se produce en ese instante. Pero en el caso del ácido, la quemadura continúa dañando la piel hasta que la sustancia se neutraliza. En Colombia, la violencia contra la mujer no es un fenómeno nuevo. Los ataques con ácido son considerados una de las más crueles formas de agresión en nuestro país. Sin embargo, se conoce de un alto índice de casos. En Colombia, la violencia contra la mujer no es un fenómeno nuevo. Los ataques con ácido son considerados una de las más crueles formas de agresión en nuestro país. Sin embargo, se conoce de un alto índice de casos. Según la Fundación Reconstruyendo Rostros, más de 400 mujeres en Colombia han sido atacadas con ácido. Las cifras de medicina legal son más altas. El instituto asegura que desde 2004 ha habido 926 ataques con ácido, de los cuales 565 han sido mujeres y 361 hombres. Este tipo de ataque ha tenido un incremento desde el año 2008 hasta 2012. Además, en 2013 se registró una disminución en el 30% de los casos y en lo corrido del 2014 ya hay un reporte de 7 eventos. Según las estadísticas, las ciudades en las que más se registran este tipo de ataques son Bogotá, Cali y Medellín. Colombia se convirtió el año pasado en el país que registró el mayor número de ataques con ácido en contra de mujeres en todo el mundo. De igual forma, se tienen conocimientos de casos que no han sido denunciados porque atacantes amenazan a las víctimas y estas no se atreven a acudir a ningún centro de ayuda por temor a que les ocurra la misma situación u otra peor. A partir del 2013 en Colombia se promulgó la Ley 1639. Esta norma endurece las penas para los agresores que ataquen a sus víctimas con ácido. Se sancionó el 2 de julio del año pasado y básicamente dictamina que una persona que agreda a sus víctimas con estas sustancias deberá pagar una condena de cárcel entre 6 y 10 años. Si el ataque con ácido es contra el rostro y cuello, la pena mínima quedará de 8 años y la máxima de 15. Además, la norma incluye programas de reinserción laboral para orientar a las víctimas sobre sus derechos. Entre otras cosas, quedó escrito que los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisonomía y funcionalidad de las zonas afectadas son completamente gratuitos y a cargo del Estado. De ahí en adelante, se puede hablar de una condena, una reparación, una reconstrucción y finalmente de una calidad de vida para las personas afectadas con ácido. Son tantos los entes que hay que asociar para poder llegar a una decisión conjunta, real y satisfactoria, que solamente se puede lograr si desde la legislación del Estado se ejercen acciones puntuales para empezar dichos procesos. Respecto a este tema, la Defensoría del Pueblo propone una política pública integral para frenar estos ataques. Además, la Defensoría considera que es necesario que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y la Superintendencia de Industria y Comercio intervengan para regular y controlar la comercialización de estas sustancias y así contribuir a mitigar un fenómeno que ubica a Colombia como el país con mayor índice de ataques, seguido de Pakistán y Bangladesh. Respecto a esta situación, preguntamos a algunas personas qué piensan de los ataques con ácido hacia las mujeres y esto fue lo que nos respondieron. Es un acto de agresión infrahumana, imperdonable y pues merecedor de un castigo ejemplar. Pues en términos coloquiales, es una salvajada. Pues no hay nada que justifique con la violencia, no solo no hacia las mujeres, sino hacia cualquier otro ser humano. Y pues es algo que no solo la está afectando en el momento, sino que es algo que va a dejar una secuela para toda la vida. No solo la marca física, porque la marca física, pues, a raíz del tratamiento puede eliminarse, pero va a quedar un rastro psicológico en la persona. O sea, las personas que hacen esto deberían ser juzgadas con todo el peso de la ley. Bueno, yo pienso que los ataques con ácido es un flagelo que se está tomando las calles de nuestro país. Infortunadamente, pienso que los atacantes y quienes mandan a hacer este tipo de cosas han perdido como el respeto, el amor, la dignidad, porque no es solamente contra sus víctimas, sino contra ellos mismos, porque uno cómo puede vivir, cómo puede manejar su conciencia sabiendo que hace semejante daño a otra persona. Cabe mencionar que estos ataques son un problema que golpea a toda la sociedad. Entonces, ¿cuántas mujeres y hombres más tienen que ser agredidos de esta forma para que el tema trascienda y se condene con verdaderas penas por ello?